Pues estamos escuchando un sonidito de la lluvia, bien rico. Y todo tiene un porqué. Ahorita les vamos a decir. ¿Estás escuchando? Del Tingo al Tango, yo soy Berenice. Boom, vamos a estar 2 horitas hablando de pura lluvia. Escúchenos. Se escucha chido, ¿no? A mí me gusta mucho la lluvia y al parecer a muchos cantautores o autores de canciones les gusta también basar sus canciones en música. No digo basar sus canciones en lluvia. Entonces me di la tarea a buscar muchas canciones, en un total de 25 para ser exactos, ¿no? Canciones de lluvia. Y entonces de eso se va a tratar el programa. Apenas vamos empezando, no sé quién está escuchando, me parece que Alberto es el único y UltraZoom, de ahí en fuera no sé exactamente quién. Así que váyanse reportando de poco a poco, estoy en Second Life, yo soy Berenice Boom, me puedes mandar un IM, estoy también en el chat de la página en donde estás escuchando la radio, que es fusion.caster.fm, y si no sabes dónde está el chat, pues te amolaste, ¿no? También... todo el mundo está enfermo. UltraZoom está diciendo que le duele la pancita, a Malu le duelen los huesos, no sé, ¿qué les pasa? Anímanse, les está haciendo efecto la lluvia y apenas vamos empezando, ¿qué pedo? Así que bueno, vamos a empezar con la primera canción que estoy escogiendo en este momento. ¿Cuál será? Una que sea así bien famosa. Ahí está. Esta canción yo no me acordaba, para serle sincera, no me acordaba de esta canción, pero obviamente la hemos escuchado todo el mundo. Y es de Leonardo Fabio y se llama Llovía, Llovía. Ahí está, ahí se las dejo. Hoy corté una flor. Y llovía, llovía. Esperando a mi amor. Y llovía, llovía. Apresurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, cómo jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte tu miradela mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor, y llovía, llovía, esperando a mi amor, y llovía, llovía. Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, cómo jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte, qué suerte. Tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regales la rosa. O quizás simplemente me regales la rosa. Nos iremos charlando por las calles vacías. Nos iremos besando por las calles vacías. Y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña. Es que suerte, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegues, mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. Seguramente lo mejor es la rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. No, nos iremos charlando. Y güey, se me acabó la canción y yo estoy en la lela. Ahora sí ya sé quién está escuchando exactamente, está... Y normalmente me agarro wiri wiri y bla bla bla y no pongo las canciones, se me acaba el programa y pues ya, me quedo toda traumada. Así que vámonos luego con Juan Gabriel con esto que se llama Lágrimas y Lluvia. Y pues ahí se van reportando si no he saludado a alguien, ¿va que va? Ahí está. Espero que cuando escuches esta canción te acuerdes de quien te seguirá amando. Y muchas gracias por los recuerdos. Lloviendo está y a través de la lluvia hay un triste adiós. Y un amor termina, mis lágrimas no miras, la lluvia las confunde. Y aunque yo estoy llorando por mí, no te preocupes. Te vas, amor, adiós, vida mía. Te llevas contigo toda el alma mía. Llenaste de recuerdos a la ciudad entera. ¿Para qué de tristeza poco a poco yo muera? Lloviendo está y por eso es que no ves mis lágrimas, las mismas que te seguirán a donde vayas. Y aunque yo sé que nunca más tú volverás, te esperaré, aunque no vuelvas más. Está chida, ¿no? Tengo una canción que a mí me gusta mucho porque ya ven que llueve y se ve de repente todo romántico y dicen, ay, qué bonito que está lloviendo y encuentro el amor de mi vida. Bueno, es la siguiente canción, es más o menos así, ¿no? Pero termina muy mal la canción. Creo que termina si te sientes mal por el tipo y dices, ay, pobrecito, amo buscándole la vida. Esta canción se llama Se Busca, es de Miguel Insunza, así que se las pongo ahí. Pónganle atención a la historia, sobre todo porque de veras que te sientes mal por el tipo. Ahí se las dejo. Un saludo a Amores, que me está poniendo acá media... Dice que se va a bañar y que ahorita regresa. Bueno, y Yeto, si la canción que me acabas de pedir no es sobre lluvia, no la voy a poner, así que la voy a escuchar. Si me piden alguna canción, asegúrense que tenga que ver algo con la lluvia. No agua, lluvia, en general lluvia. Si no, no. Así que la siguiente canción se llama Se Busca y es de Miguel Insunza. Ahí se las dejo y pónganle atención a la historia, que va a venir en el examen, ¿eh? Ahí está. cada un enero, tú eras playa sin velero, yo remaba rumbo a ti. Fue el destino quien propuso la lluvia, mi oportunidad sin duda, para hablarte de perfil. Qué tragedia que esta lluvia sorpresiva te borrara la sonrisa. Te propongo que te cubras la cabeza con mi espanto de libreta. Y en respuesta, tu mirada de muñeca puso pausa en la tormenta. Maldecías, tendré que cambiar mi cita, fue mi frase favorita. Y la gente corría para guarecerse de la lluvia fría. Y esa tarde contigo comencé a confiar en el destino. ¿Quién podría pensar que algo podría salirme mal? De volvernos a ver, tomaste un taxi en el café, comenzaba a anochecer. Yo volví a nuestro punto de encuentro con un mal presentimiento, la felicidad da miedo. Y el destino se volvió a reír maldito de mi suerte de mendigo. La lluvia, quien borró de mi libreta tu teléfono en mi letra. Si alguien viera esa sonrisa en la lluvia, y volví cada tarde al sitio en que te vi. ¿Quién podría pensar que no te he podido olvidar? Y la gente corría para guarecerse de la lluvia fría. Y esa tarde de esa sonrisa en la lluvia se busca. Teléfono que tenía ahí marcado en su mano. Qué mal pedo. Ya me están pidiendo canciones y en verdad que sí las voy a buscar. Si son sobre la lluvia, claro que sí las busco, las bajo y las pongo, pero no me salgan con cosas, ¿no? Les iba a comentar, los hombres que están escuchando, yo jamás pensé que el programa de la lluvia, que para mí es algo bien tierno y romántico, porque la lluvia es bien tierna y romántica, y los hombres luego dijeran cosas puercas, ¿verdad? Ultra Zoom, que no sé en realidad si decírselo, no, es que no me sale a boca lo que No, que me esté... Nomás, por si alguien se sabe el chiste, me está preguntando que si me gustan las gotitas o las gototas. Así, tal cual. No les quiero decir exactamente cómo me preguntó, pero me dijo, ¿te gusta las gotitas o las gototas cuando llueve? ¿Eh? Si sabes el chiste bien, si lo entendiste bien y si no, te amuelas. Y luego por otro lado está el mismísimo Yeto que me pidió una canción, que por cierto muy rara, me la pidió de Bronco. Entonces yo le dije, oye, güey, pues yo cuando estaba así buscando las canciones y de la lluvia, ¿no? Dije, bueno, tengo un radio escucha que no le gustan nunca mis canciones y que tengo que buscar una canción para él, ¿no? Para que se quede a escucharme. Entonces, busqué esta canción y toda me la hace de pedo porque no voy a ponerla de Bronco. Entonces le digo, güey, pues estuve ahí buscándote una canción y ahora resulta que no la quieres escuchar. Entonces la vamos a escuchar a la de a huevo, ¿no? Ahí está, Yeto, tu canción, te guste o no, ya la busqué, ya la bajé, te amuelas. Ahora sí, nos vamos a escucharla. Esto es Lluvia de Eddie Santiago, así que ahí se las dejo. ¿Se vale bailar? Digo, sí está media conocida y sabrosona. Ahí está. Momento, le puse pausa porque se me olvidó decir algo. Yeto, el hecho de que yo haya puesto esta canción no significa que te la esté dedicando. ¿Ok? ¿Quedó claro? Ahora sí le pongo play. No me digas nada, ya lo sabía. Que nuestro romance acabaría. No me digas nada. Y márchate. No llames amor a tu hipocresía. No me digas nada. El tonto aquí he sido yo. Me dañaron rosa tus espinas. Lluvia, lluvia. Tus besos fríos como la lluvia. Lluvia. cierto, parece que Jackie ya está escuchando, así que Jackie, te mandamos un saludo. Repórtate, di un hola, aquí ando, al menos ahí en el chatcito. Y bueno, les pongo una canción. ¿Qué será? Ya no quiero poner esa canción porque, híjole, andan puercos los hombres hoy, no sabes, qué horror. Pero sí lo voy a poner para ver si ya se les baja lo puerco. Esto se llama La Gotita y es de Gloria Benavides. Ahí está. Ayer me asomé a la ventana, cayó una gota, me dio mucha pena, ¿saben por qué? Porque... Y lo peor es la vocecita que tiene, ¿no? Ay, creo que va a ser un error haber puesto esta canción. Ahí está, ya, ahí la dejo. Una sola gota que se deslizaba por mi ventana, muy misteriosa. Pero esa gotita me hizo pensar de que traería un gran temporal y con mi amorcito ya no podría salir a pasear. Era una gotita. Sacando los caillos y se los arranca así de pónganme algo bueno, pero no, la siguiente canción no es algo bueno, es una canción que sí la había escuchado antes, es en inglés, pero que no la volví a escuchar. Yo creo que es de esas canciones que las escuchas, te las memorizas, es bien iconic, o sea, como que todo mundo se la sabe, pero ni sabes quién la canta, nomás sabes que es bien popular. Esto es de Creedence Clearwater Revival y se llama Have You Ever Seen the Rain. Así que ahí se las dejo. Y sí, Arpo, busco tu canción. Gracie, no sé por qué, pero te voy a decir que sí, ahorita busco tu canción. Es de Cricri, nos vamos a chutar una canción de Cricri sobre la lluvia, ¿ok? Ahí les dejo la canción, espero que les guste. Ahí está. Thank you. se me acabó la canción bien rápido, ¿no? Ni dijo agua. Pues bueno, vamos a poner cómo suena la canción de Cricri. Toda la tarde el campo ha quedado muy verde y fragante. ¿Qué les parece si voy pero a las canción? Porque esa como que se escucha media fea, ¿no? Así que vamos a dejar la canción de Rocío Dulcal, que se llama La gata bajo la lluvia. Esta canción me la pidió mi amiguísima Arpo, así que ahí te la dejo. Y pues hay que ponerle atención, ¿no? Ahí está. Si alguien más está escuchando y necesita que le mande un beso o mínimo un saludo. Por cierto, no sé si leyeron lo que dijo el resumen en el chat. Dice, ven cosa, o sea, Jackie, te guardé un lugar, muajaja. Yo te recomiendo, Jackie, que ahorita no te le acerques, bueno, nadie se le acerque ahorita a Ultrasum, porque está pasando algo raro con él ahorita. Con él y con Yeto y con Alberto, que también está escuchando, se volvieron ahorita medios locos con este tema de la lluvia, así que yo les recomiendo que se alejen un poquito de los hombres y escuchen el programa mejor, ¿no? Ahí está. Bueno, ahí todas las recomendaciones. Ahora sí vamos a escuchar Rocío Dulcal con La gata bajo la lluvia. Ahí está. No te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya. Nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Yo verá y ya no seré tuya. Thank you. canción. La siguiente canción, porque todavía no encuentro la canción de Cri Cri, bueno, otra, porque se escuchaba media rara. Entonces vamos a poner la canción de Yeto que pidió, esto es Aventura de... ¿qué? No sé si se llama La Tormenta y es de Aventura, o es Aventura La Tormenta, lo cual suena ridículo. No me fijé, pero seguramente la canta Aventura. Y a Malu le voy a poner una canción, porque dice que no se sabe de Lluvia, y la verdad es que sí nos sabemos, pero no nos acordamos. Esto es lo que me pasó cuando estaba bajando todas estas canciones. Así que vamos a dejar la canción de Yeto, porque luego se pone de mal humor y ya sabemos cómo se pone. Así que ahí se las dejo, esto es La Tormenta, ahí está. Esta noche en el área triestatal, el amor se encuentra sufriendo de fuertes vientos. Se esperan diluvios en el alma, sentimientos heridos y posiblemente la tormenta dejará daños irreparables en el corazón de Romeo. Listen, escucha. Tomorrow will be a better day. Mañana será otro día. Don't you run away from love. No le corras al amor. Tú sin mí, yo sin ti. That's not normal. Si Dios cancela primaveras y nieve en mi quisqueya, cuando se funda una estrella, el diablo en una iglesia, si es que llegue ese momento que tú ya no me quieras, revísate, eso no es normal. Las nubes no se caen del cielo, por fuerte que es el viento, no es rumor, hay turbulencia, pero huele a sereno, y si acaso me equivoco y muere el intento, revísate, eso no es normal. Que se atreva a desafiar un verdadero amor eterno. Y si el amor pierde en la guerra, te repito, no es normal. Porque pierde en ti, morena, y tú eras mi doncella. Dos montañas no se juntan, pero tú y yo sí, mi reina. Y no pierdo la esperanza que esta tormenta pasará. Puede terminar. Es normal si tú no estás. pues ahí estuvo. Estaba media trágica la canción, ¿no? Pero es que Aventura o ¿quién es Romeo? Sí sé. O es Tonomar. Yo qué sé, uno de esos. O es el mismo, yo qué sé. Pero siempre canta de eso, ¿no? Como que de infieles. Bueno, creo que son las únicas canciones que me sé de las donde son infieles. ¿Sabe? Bueno, ahora sí creo que encontré una canción de Cricri que se llama Llueve. ¿Será la misma? No sé. La encontré. Y esta creo que sí se escucha bien. Ahora se preguntarán por qué estoy poniendo esto si normalmente no pongo cosas ñoñas. Bueno, tan ñoñas. Pero mi sobrina todavía está despierta. Está escuchando. Y pues se está chutando todas sus canciones. Es justo que nosotros le pongamos una de Cricri, ¿no? Así que vamos a escucharla contentos y esto va para mi sobrina. Ahí está. Escondidos en su cueva los conejos desde ayer, asomados al boquete no hacen más que ver llover. Pues mientras siga lloviendo, no pueden salir a correr. Un conejo que se llama Colita de Algodón, saboreando su lechuga, espera la ocasión de que se sequen los campos y de que brille el sol. Llueve, llueve, llueve, llueve. Las gotitas de la lluvia se dejan caer. Llueve, llueve, llueve, llueve. Los conejos se divierten viéndolas correr. Una gotita que rebotó a un conejo, lo salpicó. Llueve, llueve, uy, y cómo llueve. Las gotitas cuando saltan hacen pim, pim, pong, tim, tim, tim, pim, pim, pong, tim, tim, tim y pim, pim, pong. Llueve, llueve, uy, cómo llueve. Las gotitas cuando saltan hacen pim, pim, pong, tin, tin, tin, pim, pim, pong, tin, tin, tin y pim, pim, pong. Bueno, estaba bonita. Y aparte hicieron feliz a mi sobrina. Está ya pin, pin, pin. Bueno, pero para sacudirnos esa ñoñez, vamos a poner una media pesadona. O verán. Esta se llama Only Happy When It Rains. Y es de Garbage. Así que ahí se las dejo. Le quiero mandar un saludo a Alberto porque creo que ya se puso bien serio porque le dije que anda de parco. No, no es cierto. Pero sí le mando un saludo, le mando un besote y y gracias por estar escuchando. Y también quiero mandar saludos a los que me van a escuchar, porque tengo ya dos o tres personas que escuchan y que me dejan mensaje de que escuchan las grabaciones que están en la página de internet. Así que si te perdiste un programa anterior y lo quieres escuchar, puedes ir a la página oficial. La página oficial es Oberán, porque todavía no me la sé bien. Oberán, espérenme. Esto es fusion207.webnode.es. Entonces, si van a la página de internet, en el menú de arriba dice programas y luego del tingo al tango, y en la parte de abajo puedes encontrar los programas pasados. Si te perdiste uno, por ejemplo, la semana pasada hablamos de amistad y varias personas empezaron a mandar así canciones de que yo te pongo esta, yo te pongo aquella. Y el que fue abril 15, ahí dice abril 15 y abril 22 son los programas que están. Se habló, me parece que de nada, no me acuerdo. Que fueron las fotos, me parece que fueron, ¿no? Unas fotos que tenían que ver ahí. Entonces, si te pierdes el programa o te tienes que ir o X cosa, pues ahí puedes escuchar el resto del programa. Así que le voy a mandar saludos a mi queridísimo amigo, a quien quiero mucho, a Domi. Le mando un besote, que él no me escucha ahorita, pero me va a escuchar. Y también a Alex, que también me va a escuchar en la semana, ¿no? Así que bueno, ahí están los saludos. Y ahora sí vamos a ponerles una canción bien metalosa. Ahí está. I'm only happy when it rains. I'm only happy when it's complicated. And though I know you can't appreciate it, I'm only happy when it rains. You know I love it when the music's back. Why it feels so good to feel so sad. I'm only happy when it rains. pues ahí estuvo esa canción. Me acordé que yo le había dicho a Malú. Que le iba a poner una canción que estoy segura que sí se sabe y que todo el mundo lo sabemos, es de Armando Manzanera, así se las pongo. Así que esta canción se llama Esta tarde te vi llover. Y a todo el mundo se sabe esa canción, ¿a poco no? Ñoña, pero pues así es la cosa. Arbo dice que le manda un beso a Domi. Casi que se le digo, no, espérate, tú mándale besos por otro lado, este es mi programa, aquí nomás yo mando besos y ya. Pero pues es ella y es Domi, le tenemos que mandar saludos. Así que Domi, te mandan un beso. Se supone que lo tengo que tronar, no sé, pero ahí está. Ahí está, lo voy a tronar el beso. ¡Mua! Ese es el beso que te manda Arpo. Bueno. Saludos a ver a Yeto, a Alberto, a Malu, a Jackie, a Graci, a Ultrasun, a ya. Me parece que son todos. Si tú estás escuchando y quieres una canción o me quieres mandar un saludo o quieres que yo te mande un saludo, pues ya sabes, me puedes mandar mensaje en Second Life, soy Berenice Boom, o el chat de la página donde estás escuchando la radio. Ahí hay un chatcito y en ese chatcito ahorita está solamente Ultrasun y está Graci y me parece que ya. Si los quieres conocer, pues también ahí puedes entrar y chatear con ellos. Y ya me parece que es todo. Vamos a dar los horarios, ¿no? Ya llevamos una horita y pues ya podemos dar los horarios. Los horarios también los puedes ver en la página oficial de la radio, pero bueno, yo te los voy a dar. Ay, por cierto, también tenemos ya Facebook por si quieres agregarte o darle un like, pues ya sabes. Ahora sí, es del Tingo al Tango, o sea, ahorita, ¿no? Con Berenice Boom, o sea, yo los viernes a las 8. El Cine en la Radio con Jonathan Woodkett el martes también a las 8. El Mundo del Espectáculo también con Jonathan Woodkett los lunes a las 8 también. The Good Times con Adriano Pacieri. Ahí dice durante la semana, pero hay que estar checando el Facebook para ver también si ponen algún mensaje que ya va a estar al aire. The Music in Games con Saya, sábados y domingos a las 6 de la tarde, versus con Ultrasun los miércoles a las 10. Se ponen muy buenos los programas, así que no se los pierdan y pues vayan a darle también like a la página de Facebook, ¿no? Digo, por favor. Ahora sí vamos a ver qué canción. Dije que iba a poner la de Armando Manzanero porque esta tarde vi llover, vi gente correr y no la encontré. Ahí está. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. Y no estabas tú. Que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada y tú no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas. El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú. Y yo no sé cuánto me quieres, Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú, y no estabas tú. Estuvo esa canción de Armando Manzanero, el mismísimo Ultrasun me pidió una canción, no sé si me la pidió o no, pero me puso el link. Esto es de Janet Jackson, se llama Anytime, Anyplace. La vamos a escuchar. No estoy segura si esta canción es de lluvia o no, o si se equivocó al pasarme, no sé, en realidad no sé, así que vamos a escucharla. Y si no es de lluvia, Ultrasun o la voy a quitar. Sí, lo entiendes, ¿verdad? Así que ahí está, vamos a escuchar a la hermanita de Michael Jackson. Ahí está. Thank you. Oye, Mosho, ¿tú crees en realidad que nos vamos a chutar una canción tuya por 7 minutos? O sea, en tu vida, güey. El día que tú me pongas una canción de Mago de Oz que dure mínimo 5 minutos, ese día será el día que te ponga yo una canción de 7. Gracias. Que hasta Emma está alegando. ¿Sí lo escucharon? Dijo, ya, ya. Algo así dijo. No, Mosho, ¿qué pasó? Era lo mismo, lo mismo. Hasta Yeto. Ya, dice. No, estás mal. Así que bueno, ya te dije, cuando tú me pongas una canción de Mago de Oz, ese día, Mosho. Porque le están volviendo ñoña. No. Ñoñez era la canción de Janet Jackson. Emma no es ñoña. Así te vas a la final de canción. A ver, pues vámonos al final. Ahí tienes el pinche. A ver, dice que al final de la canción ahí tiene la lluvia. Vamos a escucharla al final. Es más de lo mismo, pero bueno, ahí viene el perro final, supongo. Y ya, por eso pusimos una canción de 7 minutos por los últimos 10 segundos, joder. No, ya está, ya. Vamos a escuchar mejor. Yo te lo puedo poner, lo querías escuchar, mira, yo tengo aquí varios. Uy. Ahí hay lluvia hoy. Se pronunció el aguacero. Ay, no hay cosa. Es muy bonita la lluvia. Pero bueno, vamos a escuchar una canción que es de Jorge Drexler. Se llama Llueve. Sí lo dije bien, Drexler. Drexler. Ahí está. No es en inglés, es en español. Esta canción me... ¡Ay, güey! No, se escucharon el... No, sí está fuerte. Vamos a ponerle pausa, ya me distrajo el sonido de la lluvia. Esta canción me topé con ella cuando estaba buscándola y me gustó mucho. Bastante. Está medio confusita, pero sí es ñoña. Hoy estuvo buena de ñoñez. Bueno, se las voy a catafixiar por la de Guns N' Roses, November Rain. ¿Qué les parece? Para no irnos de una lenta a una lenta. Total, esto es del tingo al tango. Ahí está. La canción, porque todavía falta que como la pausé muy muy muy a lo brusco. Ahí está, vamos a ponerla esta. Ahora sí, todavía le hacía falta un rato al a la canción. Pero esta canción sí vale la pena escucharla por 7, 10 minutos, ¿a poco no? Ahora sí, vamos a regresarnos otra vez a la ñoñez. Les dije que quería poner una canción de Jorge. Esta canción es más tranquila y tierna. Y... ya me la están haciendo de todos. Dice que por qué mucho las rolas antes. Oh, malo, ya tenía 7. Era tu mejor parte. A ver. ¿Qué era la mejor parte de malo? A ver. Cálmate, Malu, como si fueras muy rockera tú. Pero no, ya la vamos a cortar. ¿Te la dejo? Chilleto también. Uno se enoja, la otra se contenta. No, bueno, con ustedes no se puede. Dice Yeto que se va a largar todos al carajo si sigues poniendo esas canciones mega, super, extra grandes. Ni modo. ¿Qué les voy a poner? Una clásica de Maná. ¿Qué les parece? No, esta no está larga, está bien corta, ya se nos fueron 20 minutos en dos canciones. Pero bueno, se tenían que poner. Una, porque Ultra nunca pide canciones. Y dos, pues esta, la de Guns N' Roses, es un clásico. Muy largo, pero clásico. Así que esta de Maná se llama No ha parado de llover. No. Todo este programa, todas las 2 horas va a ser sobre la lluvia, Yeto. ¿Qué tal? Es que todavía tengo muchas canciones. Mira, les voy a decir. Tenemos Don't Rain on My Parade. Llueve mil horas. Tenemos Llueve sobre la ciudad de los bunkers. Esta también la tenemos que poner. Tenemos hasta una de Menudo que se llama Lluvia. Una de Pedro y Pablo. Se los digo por si se me acaba el programa y ustedes quieren escuchar una en especial de las que les estoy diciendo, pues me dicen y la ponemos luego. Seguramente Malu va a querer que le ponga la de Menudo, ¿no? Pedro Pablo con ¿Dónde va la gente cuando llueve? The Beatles con Rain. The Doors con Ride on My Storm. The Weather Girls se llama... Esta está chida, esta la vamos a poner después. Esta se llama It's Raining Men. ¡Woohoo! Y me parece que ya. Así que bueno, ahora sí vamos a dejarla de Maná. No ha parado de llover. Y esta, ¿qué tal si se la dedicamos a Alberto? A ver si ya despierta. Ahí está. Thank you. cuando sí me caían bien. Pues ahí está, no ha parado de llover. La siguiente canción es de Prince, Purple Rain, pero esta canción me la pidió Malu. Y de hecho, cuando estaba buscando las canciones, Graciela, mi hermana, me dijo, ay, baja este. Y dije, no, eso se va a ver medio como que acaba de morir y se ve medio raro. Pero bueno, ya que me la pidió Malu, pues la vamos a poner. ¿Qué iba a decir? Yo iba a decir algo más. Ah, sí, acabo de leer en el chat que dice, exactamente, sí, verán. Dice tu mamá que a ella nunca la saludas, y me lo dijo mi hermana. Les voy a decir, ¿verdad?, para que me entiendan. A la semana pasada, porque mi mamá siempre me escucha, ¿no? Me ha estado escuchando estos primeros programas. Entonces, termina la radio y salgo de mi cuarto y le digo a mi mamá, ¿qué pedo, mamá? ¿Te gustó? ¿Verdad? Y me dice, no sé, no te escuché, no te puse atención, dijo de hecho, no sé, no te puse atención, dije, ah, bueno, ¿no? Pero ahora sí está poniendo atención y dice que no le mando saludos, así que le mando un saludo a mi mamá, gracias por poner atención, madre. Así que bueno, no he pedido ninguna canción tampoco, al igual y ella se sabe otra de lluvia. Ahora sí, vamos a dejar Prince, esto es Purple Rain, ahí está. ¿Ustedes están escuchando algo? Yo no. Vamos a ponerla de este lado mejor. Aquí sí la escucho. Ahí está. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I don't wanna one time see you laughing, babe. Only wanna see you laughing, yeah, in the purple rain, purple rain, purple rain, purple rain. Don't it feel good? Only wanna see you, see you. Can I play this guitar? We'll be right back. pues ahí estuvo, eso fue The Prince con The Purple Rain. Y la siguiente, ya que estamos escuchando canciones en inglés, la siguiente se llama Don't Rain on My Parade. Esto la estamos poniendo por mero berrinche de mi hermana, ¿no? No, ya me dijo, es que la quiero escuchar. Y la canta Barbara Streisand, así que ahí se las dejamos. Y esto es de un musical, ¿eh? Así que ahí se las dejo. Ah, por cierto, creo que estoy más bien casi segura que a mi hermana le gusta esta canción porque salió en Glee. Creo, ¿eh? Pero bueno, ahí se las dejo. Tell me not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to rain on my parade. Don't tell me not to fly, I simply got to. If someone takes a spill, it's me and not you. Who told you you're allowed to rain on my parade? I'll march my band out, I'll beat my drum. Turn at bat, sir. At least I didn't fake it. Hat, sir. I guess I didn't make it. But whether I'm the rose of sheer perfection, a freckle on the nose of life's complexion, the cinder or the shiny apple of its eye, I gotta fly once, I gotta try once, only can die once. Right, sir. Ooh, life is juicy, juicy, and you see I gonna have my bite, sir. Get ready for me, love, 'cause I'm a comer. I simply gotta march, my heart's a drummer. Don't bring around a cloud of rain on my parade. I'm gonna live and live now. Get what I want, I know how. One roll for the whole shebang. One throw, that bell will go clang. I on the top. Shot, one gunshot, and bam! Hey, Mr. Armstein, here I am. Me están preguntando que por qué me dice ultra. Dios, les digo que yo hago contenta a una persona por ponerle la canción. Y del otro lado ya se están enojando, pero Dios. Dice Ultra, me la haces de pedo a mí por una canción de 7 minutos y esa mamada que... Bueno, para empezar, esta mamada duró 1 minuto 48 segundos, ¿no? Una mamada muy chiquita, la podíamos soportar. O no, digo. Y pues es mi programa, ¿qué pedo? No es cierto. Bueno, un saludo a Arpo, que sigue desvelada y creo que ya más dormida que despierta. A Malu, a Yeto, a Alberto, a Ultrazoom, a Jackie, que no estoy segura que esté escuchando, pero de todos modos le vamos a mandar un saludo. Y a Graci, a mi mamá, a Emma y a toda mi familia que esté escuchando. Gracias. Ahora sí, la siguiente canción, dije que se le iba a poner a Malu, porque Malu tiene un programa en Second Life. Por si entras a Second Life, ya sabes, los miércoles. No, espérate, los martes. Los martes está ya en Second Life poniendo musiquita. Sí, son los martes, sí, ¿verdad? Son los martes. El chiste es que me puso canciones así de los 80s y estuvo bien chidix. Así que esta canción es de Menudo y se llama Lluvias y se las dejo. Ya se nos está acabando el programa, nos queda como media horita, así que si quieres una canción es ahora o nunca, porque para que volvamos a hacer un programa sobre la lluvia va a estar bien cañón, así que aprovechen. Yo me voy a quedar con varias canciones que no alcancé a ponerles, pero bueno, ahora sí, esto es Menudo y se llama La Lluvia. Aquí nunca ganará ninguno la partida.

esa frase no la hace una canción sobre la lluvia, estamos de acuerdo. Pero es de Alejandro Sanz. Entonces está muy guapo, la canción me gusta. Y pues dice lloviendo, ¿no? Así que, pues como en Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre, pues le vamos a poner play. ¿Va? Ok, ahí está. Y resulta que no la puse. Ok, ahora sí, ya, play. Con la mente, con la piel y el corazón. gusta. Eso es Alejandro Sanz con Mi Soledad y Yo. Señores, se nos está acabando el programa. Este programa se trató de la lluvia y, pues bueno, nos hicieron falta una que otra canción. Pero, pues casi casi nos echamos todas. Ahora sí voy a dar mis recordatorios aquí para que no olviden de estar checando la página oficial de Radio Fusión, que es fusion207.webnode.es. Ahí puedes checar los horarios de todos los locutores, checar la página de los locutores para que los vayas conociendo de poco a poco. Por ejemplo, está El Cine en la Radio con Jonathan Woodke los martes a las 8. El Mundo del Espectáculo con Jonathan Woodke los lunes a las 8. The Good Times con Adriano Pacieri, The Music and Games con Zaya, sábados y domingos a las 6 de la tarde, Versus con UltraZoom los miércoles a las 10 de la noche. Así que, pues ya saben, ahí pueden estar checando los horarios. Y en la parte de abajo, por si no sabían, hay dos opciones para escuchar la radio. Normalmente estamos en la opción número 1. Si esa llegara a fallar, nos pasamos todos a la opción número 2. Pero siempre escuchar la primera opción, ¿no? Y también está la página de Facebook. Vamos a ponerle Fusión. Aquí está. Nos puedes buscar como Radio Fusión. También si quieres ponerle www.facebook.com/radiofusion207, también así sale, me parece, a ver. Sí, así. Ya saben, facebook.com/radiofusion207 y ahí le puedes dar le puedes dar el like y pues nos vamos haciendo amigos todos y nos mandamos mensajes y ya está, ¿no? Así que a darles muchos likes. ¡Woohoo! ¿Qué más? ¿Qué se me olvida? Pues nada. Esperemos que más adelante. Ah, sí, les quería comentar. No sé si. Ah, sí, está, mira. Si te vas a la página oficial de la radio, está el menú de Fusionados. Esta sección es para los radioescuchas que nos escuchan más seguido, que ya son pues de siempre, ¿no? De que siempre están ahí escuchando y escuchando. Entonces vamos a estar, si tú quieres mandarnos una foto o alguna frase o algo, y quieres ser parte de esta radio y que te vayan conociendo también, pues nos la puedes mandar y pues ya está, ¿no? Y ahí vamos conociéndonos unos a los otros. Así que piénsenlo, aquellos que escuchan de todos los viernes o que escuchan varios programas o no sé. Digo que escuchan varios programas porque, oye, si me llega Julanita de tal que nunca me escuche y quiere ya ser parte, pues le voy a decir que no, que me escuche 2-3 veces antes de decirle que ya es parte de la radio. Pero todos los que están escuchando ahorita, pues prácticamente sí me han escuchado más de 2 veces, ¿no? Así que bueno, piénsenlo por si quieren ser parte de esa parte de la radio, ¿ok? Ahora sí, ya que me faltan 10 minutitos, nadie pide canción, están muy calladitos, a lo mejor pecoreando ahí, no sé, en Second Life o algo, o no sé, cada quien en su chat, porque digo, creo que nomás hay como 3 personas en Second Life y los demás están fuera. En fin. Vamos a poner una canción. Tengo esta canción. Vamos a poner esta. Esta se llama It's Raining Men. Esta canción está chida porque imagínense que en verdad estuvieran lloviendo hombres. No, hombre, yo me salgo con varias cubetas, ¿no? A ver qué pesco. No, si llovieran hombres, ¿qué no haría yo? ¿Qué no haría yo? En fin, vamos a escucharlo. Esto es The Weather Girls y se llama It's Raining Men. Ahí está. Uh-uh. And have we got news for you? You better listen. Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas at home. All right. It's rising. Right. Problems getting low. How low, girl? ¿Ya viste a ese perro? Amor, es mío. Mira, amor, las albercas. ¿Ya viste? Están bien baratas. Viste, güey. Viste. Oye, por cierto, te traje los chores que traías ahí la vez pasada. Las Weather Girls, ¿no? A mí se me hace que se equivocaron, ¿no? Como que alguien les ha de haber dicho que verían caer las gototas. Y esas dijeron, ¡yes! Va a llover, hombres, ¿no? Y se alegraron, hicieron la canción y luego supieron que estaban equivocadas. Ok. Un saludo a Fabián, dice que está escuchando. Y dice, está escuchando Fabián también, pues un saludo, y estamos organizando un linchamiento público. Ok, mira Fabián, no te dejes influenciar por Ultra o por Jorge, no le hagas caso, seguramente te va a meter en un pedote, tú diles sí, y ya, lo ignoras, tú eres buena persona, ¿para qué le haces caso? Tú sabes de lo que hablo, seguramente te ha metido en pedotes que ya después no supieron ni cómo salir. Así que a todos que conozcan a Ultrasum, no le hagan caso, se van a meter en un pedote, pero bueno. Ahí me cuentan a quién piensan linchar públicamente y espero que no sea yo. Ok, ¿qué les parece? Ya se me está acabando el programa. No sé si debería, no, pues sí, yo creo que ya me debo despedir. Así que me voy a despedir con una canción. Bueno, antes mando saludos a cada uno. Arpo, muchas gracias por escucharme. Yo sé que te desvelas desde España. Un besote. ¡Mua! Gracias por escuchar. También le mandamos saludos a Domi, que también es de España. También le mandamos un besote. ¡Mua! Y a Alex, que también es de España, que seguramente estarán escuchando en las grabaciones que pueden encontrar en la página oficial de la radio. A Malu, que por primera vez se pudo quedar en todo el programa, así que mil gracias. Está muy calladita, escuchando y todo el pedo. A Yeto, que seguramente me está haciendo un berrinche porque no puse la de Bronco. Estoy casi segura. Ya me largo a dormir. Oh, bueno. ¿Y qué tal si te doy este beso que tanto andabas esperando? ¡Mua! Yeto, gracias por escuchar. Alberto, que no sé si está escuchando porque también hizo berrinche, pero bueno. Ahí están. Del otro lado se encuentra Gracie, que me pidió varias canciones. Hoy le pusimos varias canciones que ella quiso. Y a Jackie, que no sé si está escuchando, pero si no está escuchando, igual le mandamos un fuerte abrazo y un beso. Y a Fabiana Ultrason. Me parece que son todos. Y si no... ¿No? ¿Sí? ¿Ya? Con Ultrason. Ahí está. Me parece que ya. Ahora sí, me voy a despedir con esta que me encanta. Se llama... ¿dónde está mi canción? Se llama Dancing in the Rain. Aquí está. Y la canta Gene Kelly, así que ahí se las dejo. También es parte de uno musical. Pero no solamente eso, es que también me recuerda a una canción que le gusta a Ultrasum. ¿Cómo lo ven? Esa se llama la... ¿Qué era? ¿Mecánica? La Naranja Mecánica. Es una película favorita de Ultrasum. Y estos malos salían chiflando esta canción y luego hacían sus desvanes. Ok, así que se las dejo. Con esta canción me despido. Y yo soy Berenice Boom. Esto es Radio Fusión. Y el programa se llama Del Tingo al Tango. Así que muchas gracias por haber escuchado. Y los esperamos el siguiente... ¿Qué? Viernes. Y no olviden de checar los horarios de los demás locutores. ¿Va que va? Ok. Ahora sí. Nos vemos. Bye. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Licenciada. del tingo al tango, tingo, tingo, del tingo al tango. Alberto toca los timbales y se la pasa siempre grabando el güey. Tingo, tingo, del tingo al tango.